Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, ya entonces ha llegado el momento de comenzar. Como te habíamos dicho, te habíamos comentado, el día de hoy nos vamos a ir a este libro de Santiago, capítulo 2, versículo 24. Santiago, capítulo 2, versículo 24. Esta cita bíblica nos dice así: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y te repito, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Muchos eruditos o algunos estudiosos de diferentes religiones han llegado a la conclusión que el significado verdadero de esta cita es que nosotros podemos ser justificados ante Dios por medio de las obras, por medio de las bondades que tú hagas para tu amigo, para tu prójimo, pero que no es necesariamente la fe para hacerlo. Simplemente con que hagas cosas buenas ya puedes ser salvo, ya estás justificado. Pablo nos dice otra cosa y nos enseña que los dos van de la mano. Y el día de hoy es precisamente lo que hablaremos. La dificultad que plantea este texto. Esa dificultad que probablemente radica en el hecho de que parece contradecir aquella aseveración que Pablo dijo en Romanos 3:28. Aquello que en Romanos 3:28 dice de que la persona es justificada por fe y que sin las obras de la ley no hay fe, que ambas van de la mano. A raíz que Santiago dice que la persona es justificada por las obras y no solamente por la fe, muchos de diferentes religiones, como te lo venimos diciendo, dicen acerca de que se ha relegado entonces una forma de pensar de que primero son las obras y luego la fe. ¿Y sabes quién es uno de los tantos que dijeron esto? Un hombre que inició la reforma en contra de la Iglesia Católica. Este hombre se llama Martín Lutero. Así es, Martín Lutero decía que se había relegado a Santiago a un lugar inferior en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, mientras se exaltaba lo que Pablo decía. O que se había tratado de hacer menos a otros hombres inspirados que a otros que habían escrito varias cosas en la palabra de Dios. Esto, mi amigo, mi hermano, decía entonces, él resaltaba que lo que decía Santiago era mucho mejor que lo que decía, en este caso, lo que dice Pablo. Simple y sencillamente, este es el trabajo que ellos piensan. Lo decía Martín Lutero. Pero vamos a ver qué pasó entonces con Pablo y Santiago. Si leemos cuidadosamente cada texto con su contexto, veremos que no se están contradiciendo ni una con otra, sino más bien se refieren al mismo asunto. Comencemos con Pablo, mis amigos. El contexto de Pablo es similar a lo del conflicto que Jesús tenía con el partido legalista de los fariseos. Tanto estos fariseos como algunos miembros de la iglesia cristiana primitiva procuraban la salvación por medio de la observancia de la ley. El argumento de Pablo, mis amigos, es que uno no es justificado por hacer por las obras legalistas. Literalmente, la palabra en griego es por hacer obras de la ley, sino por la fe. Muchas veces nosotros pensamos que por ir a la iglesia, por participar, cantar, ayudar al prójimo, servir en tu departamento, significa que ya eres salvo, que ya hiciste el bien. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice, no significa que porque tú participes en la iglesia, porque seas miembro de la iglesia cristiana, porque procures siempre la salvación por medio de la observancia de la ley, o del reglamento eclesiástico, o de las cosas esas que te obligan a hacer en la iglesia. Y a veces digo te obligan porque muchas veces nosotros cuando vamos a la iglesia, o en el caso de los jóvenes, van forzados por sus padres. Algunos no faltan que aún siendo niños crecidos dentro de la iglesia, terminan diciendo, no creo en Dios, yo creo porque tú me llevas, yo voy porque tú me enseñas, pero en realidad yo no sé si realmente Dios existe. Aunque tú como padre le hayas enseñado a tu hijo eso, él puede llegar hasta este punto, porque son llevados. Y ahí es lo que dice Pablo, que el hecho de que vayamos a la iglesia, que hagamos todos, no significa que solo por la observancia de los principios eclesiásticos ya seremos justificados por nosotros, sino también por la fe. Eso es lo que dice Pablo. En el contexto de Santiago, mis amigos, en este versículo que analizamos el día de hoy, es completamente diferente. En este no está involucrado en ningún problema de judíos. En aquel entonces la iglesia primitiva, en el caso de Pablo, era un mensaje específico para un grupo de iglesia que tenían esos problemas y estaban batallando con los miembros y les estaba diciendo: no hagan solo obras, también tengan fe, que es lo más importante. Santiago en este caso no tiene ese problema ni le está enviando un mensaje específico a un grupo de iglesias. Él no está involucrado en ninguna polémica de ninguna iglesia. Personas que trataban de llevar a los cristianos de vuelta al judaísmo eran las personas que siempre peleaban y decían acerca de la ley y acerca de la salvación. En realidad, mis hermanos y amigos, debemos de intentar de ganar la salvación mediante la fe y las obras. Pero Pablo, en este caso Santiago, nos dice que de quienes intentan ganar la salvación mediante la observancia de la ley, estaban mal. Esto no está enredado en una controversia teológica acerca de las observancias judías, sino un problema ético. Sus preocupaciones es sobre las obras y los actos de misericordia y de caridad, mis queridos amigos. Sus obras tienen que ver con la actitud de su audiencia hacia los pobres y marginales de la sociedad. Sin duda que cuando vio Santiago estos problemas cerca de donde él vivía, él envió esta carta y dijo: bueno, mis hermanos, miembros de esta iglesia, deben de hacer esto para seguir la palabra de nuestro Dios, porque estos se estaban yendo al otro extremo. En otras palabras, cuando él dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, no solamente por la fe, es que se estaban yendo al momento de que decían: solo la fe nos puede salvar, aunque no hagas obras buenas hacia los demás. Así que primero hagamos lo que nosotros creemos que es mejor al ayudar a los demás. No hagamos lo que creemos que es malo. Y es por eso, mis amigos y hermanos, que Santiago dice: mejor hagamos esto otro. Santiago tenía otro problema diferente a lo que Pablo tenía. Esto, mis amigos, nos enseña entonces que la preocupación es sobre las obras, los actos, la misericordia, la caridad, el amor a tu prójimo, la forma que debes de trabajar con ellos, no la forma en que tú debes de enseñar. Todos juntos debemos de aprender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de estas cosas, y que si de alguna manera queremos seguir a Cristo con fe, con amor, es a través de estos principios, a través de estas ideas. Por eso, mi amigo, mi hermano, hagamos la voluntad del Padre pensando en que la obra y la ley van de la mano. Algo nos deben de enseñar, ¿no lo crees? Algo podemos aprender juntos acerca de la palabra de nuestro Dios. Te invito a que medites en esto. Analicemos acerca de que, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las obras y te falta la fe? ¿O estás haciendo la fe y te faltan las obras? Vayamos, aprendamos que tanto Santiago como Pablo nos están diciendo que los dos van de la mano. No podemos irnos a los extremos, debemos de tener algo intermedio. No vayamos al problema que tuvieron aquellos hermanos a los que Pablo les envió la carta, tampoco nos vayamos al problema donde Santiago tenía que decirles este mensaje. Los dos están de acuerdo en un solo sentido, tanto obras como fe. Vamos a escuchar un canto de nuestro hermanito Pedro González titulado Tal como soy, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Continuando con el programa de esta mañana, vamos a hablar precisamente desde el contexto de Santiago. Mis amigos, desde el momento, desde el punto de vista de Santiago acerca de las obras y de la fe, de la justificación, de la salvación para todos nosotros. Déjame, te comento que Santiago, para él, le resulta claro que cuando observamos Santiago 2:24, nos resulta claro, mis amigos, que él viene de un final, de un extenso alegato que comenzó en el capítulo 1 y versículo 27. Desde ese momento, Santiago comenzó un alegato. Él empieza con una declaración de que la verdadera religión tiene una dimensión social. O sea, sí, que la verdadera religión entraña cuidar a los pobres, a los marginados, también a los huérfanos y a las viudas. Esa es la religión verdadera, pura, es la que equivale a las obras según el versículo 2:24 de Santiago. Él tenía otra controversia, otra forma de pensar, otra manera de enseñarle a aquellos que le escuchaban de cómo era la salvación por la fe y las obras. En realidad, todo el capítulo de Santiago es una ilustración de religión en acción. En la primera mitad, mis amigos y hermanos, del capítulo 2, en los versículos del 1 al 13, él ilustra en forma negativa y condena a los que muestran parcialidad a favor de los ricos. Y también les da un desdén hacia los pobres, que siempre menosprecian a los pobres y si les dan la prioridad a los ricos. Él ahí es donde dice, ilustra que es algo negativo, que es algo malo que nosotros hagamos esto. En la segunda mitad del capítulo 2 de Santiago, en el del versículo 14 al 16, Santiago afirma claramente que la fe sola, y recordemos, la fe sola no salva. Es decir, fe sin un esfuerzo competente y práctico no te va a llevar a la salvación. No te llevará a entregarte a Cristo. Y precisamente por esto es que el versículo 15 comienza con la ilustración acerca de la persona que carece de ropa y alimento. Él argumenta que decirle a esa persona que vaya y se abrigue y se alimente sin ninguna acción a favor de la persona necesitada de nada ayuda si no tienes fe. Así de sencillo. Cuando nosotros, mis amigos y hermanos, decidimos ir a la iglesia en sábado, dijo, no, pues voy a ir, voy a participar, a hacer mis actividades, y termina el sábado en la noche y corres a tu casa a ver una película, la televisión, a hacer tus actividades diarias, desde el sábado en la noche, ¿dónde quedó tu fe? Así de sencillo. Desde sábado en la noche termina toda la semana, haces tus actividades diarias, trabajas, estudias, ves la televisión, escuchas la música, llega el viernes en la tarde, terminas y dejas todo porque tienes que prepararte para el sábado. Y haces tu cargo o tu trabajo como si fuera algo muy pesado. Estás haciendo las obras, pero te estás olvidando de la fe, mi querido amigo. Por eso él dice que cuando nosotros estamos entregados y de llenos, pero nos la pasamos sentados viendo, vamos el sábado, estamos activos desde el viernes en la noche, vamos los días de culto, tenemos mucha fe en Cristo Jesús, pero no ayudamos a nadie, también allí estamos mal. Nosotros muchas veces decidimos, no, pues que lo haga otro, mejor que lo haga aquel, mejor que esta situación lo resuelva el anciano, el diácono, pero nunca nos inmiscuimos en hacer la obra del Señor. Allí, cuando nosotros no ayudamos al pobre, al necesitado, al huérfano, a las viudas, es porque nosotros no queremos hacer la obra del Señor. Por eso claramente Pablo entonces Santiago apoya lo mismo que dijo Pablo, pero desde otra perspectiva, porque se van al extremo de ayudar a los ricos y hacer un lado a los pobres de la iglesia o de la población donde nosotros radicamos. Nos olvidamos de ayudar a los necesitados. Es como aquella iglesia que no tiene departamento de Dorcas porque no hay nadie que dé frutas, verduras o nada. O ponle, digamos que nuestra iglesia aporta muchas despensas, ropa, pero nadie se encarga de llevar esa ropa o esas despensas a los hermanos más necesitados de nuestra colonia o de nuestra iglesia. ¿Dónde quedó la obra de la iglesia, mis amigos y hermanos? Simplemente tienen la fe, participan, van el sábado a la iglesia, pero ninguno se dedica a llevarle la despensa al hermanito que lo necesita o a la persona que le hace falta una despensa, ropa, comida o alguna ayuda tanto espiritual como física. Y ahí es donde radica entonces el mensaje de Santiago, mis amigos. Que te preocupas por los ricos, por tener y llenar tus arcas de cosas para dar a los pobres, pero nadie quiere hacerlo. Todos dicen que lo haga el anciano, el diácono, el hermano, el tal, pero nadie lo quiere hacer o se le carga la mano. Eso es lo que tal vez de alguna manera Santiago nos quiere enseñar a través de esto. Hay que hacer las obras, no solamente por fe, hay que trabajar. Hay que hacer lo que el Señor nos dejó por mandato en su Santa Biblia. Por eso, como conclusión, te podemos decir, mi querido amigo, que debemos dejar en claro que Santiago está enseñando justificación por obras, justificación para hacer, para ayudar a los demás, llevar la obra, llevar el trabajo hacia los demás y no estar sentado escuchando el tema del sábado en la mañana e irnos a nuestra casita y se acabó el programa. Así de sencillo, mis amigos y hermanos. Debemos de hacer obras. No hay que estar eliminando ese elemento de fe, porque esto es una fe. Lo que nosotros hacemos es porque tenemos fe en Cristo, en seguir el trabajo que Jesús hizo. Y por eso, entonces, llevamos el mensaje a los demás. Su argumento de Santiago de que fe y obras, las cuales están juntas, forman la verdadera religión, es que son complementarias, que una no puede vivir sin la otra, que la vida del creyente debe de tener obras, también debe tener fe. En el caso de Santiago, por el problema que existía a quien le estaba enviando el mensaje, era, ellos tenían mucha fe pero no hacían obras. Entonces él se dedicó a enviarle ese mensaje. Sí, las dos van de la mano, pero debes de ayudar a los demás, son un complemento. Santiago argumenta que en contra de la fe, porque de alguna manera ignoran los hermanos que el componente de cuidar a los demás necesitados es importante para que la fe también vaya más adelante, o sea, crezca la fe. Aquellos que tenemos el problema, y por así decirlo, tenemos el problema de no ir a la iglesia, de irnos a sentarnos, a escuchar el tema, a irnos a nuestras casas, de alguna u otra manera nos vamos a enfriar. Necesitamos hacer obras de cualquier índole para que nosotros mantengamos viva nuestra fe. También, si nosotros nos dedicamos a puro llenar de obras y obras y obras, haciendo lo que dice la palabra de Dios, de que a servir a la iglesia, a servir a la iglesia, llega un momento que el trabajo en la iglesia se nos hace tan pesado que ya no queremos ir a la iglesia, porque la iglesia se convierte en un trabajo más de la semana. Y el único día que llegamos a descansar es el domingo. Resulta que el domingo es el único día de descanso, porque de lunes a viernes trabajamos para el mundo y el sábado trabajamos para Dios. Y se nos hace tan pesado que terminamos destruyendo nuestra relación con Dios. Por eso hay que saber equilibrar ambas cosas, como lo dice Santiago en esta cita bíblica. No te vayas todo por obras, porque también hace falta fe. Y también dice, no te vayas a toda pura fe, porque necesitas obras. Todo equilibrado. Es importante entonces, mis hermanos, que no ignoremos el componente de cuidar a todo lo necesitado, tanto en tu fe como en tu espíritu, tanto a los demás como a tu familia. Por eso debemos de ver la traducción exacta de esta frase que dice, más o menos en una traducción de los originales de los rollos del Mar Muerto, de esta cita bíblica diría así, ¿podrá la fe salvarlo? En Santiago 2.14 es así. ¿Podrá esa fe salvarlo? Eso diría en una traducción exacta y precisa de esta cita. ¿Podrá esa fe salvarlo? La fe que está desconectada de las obras éticas es inválida. El sistema teológico que Santiago nos enseña es que las obras no es un sustituto de la fe. Es sencillamente, como ya lo hemos mencionado, el complemento, el otro lado de la salvación. No podemos tener una fe sin las obras, y no podemos hacer obras sin la fe. Por eso Santiago incluye la palabra solamente en toda la oración que nosotros escuchamos en el versículo 24 del capítulo 2 de Santiago, que dice, el hombre es justificado, es decir, está en relación con Dios por las obras y no solamente por la fe. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que sí debes de tener fe, pero también obras. No te engañes a ti mismo haciendo solo una de las dos cosas. Debemos de entender entonces que la regla más valiosa para la interacción social y familiar se encuentran en la Biblia, mis amigos y hermanos. Es la única manera de que hagamos el verdadero trabajo que Dios nos dejó a través de su Biblia, haciendo y trabajando para Él en la iglesia el sábado, y también ayudando a los más necesitados. No te cargues de trabajo en la iglesia como con 10 cargos, para que se te haga pesado el sábado. Tampoco te vayas a sentar todos los días solo a escuchar el tema del sábado del mediodía y te vayas a tu casa sin hacer nada. Como adventistas del séptimo día, eso es lo que nosotros debemos de aprender cuando Santiago y Pablo nos enseñan estos dos mensajes. Te invito a que analices el capítulo 2 de Santiago y de alguna manera comprendas qué nos quiere decir a través de lo que te acabamos de decir. También analiza Romanos capítulo 3. El libro de Romanos también nos habla acerca de la justificación y comprenderemos entonces qué nos quieren decir ambos acerca de irnos a los extremos, tanto por las obras como por la fe. Hagamos lo que hizo Jesús, equilibró ambas cosas, sanó y ayudó a todos aquellos que aunque no se lo agradecieron y lo crucificaron, Él lo sanó. ¿Acaso no creen que Jesús sabía que lo iban a crucificar? ¿Todos esos hombres no lo iban a defender? Claro que lo sabía, Cristo era el Hijo de Dios, pero a pesar de lo que Él sabía, sanó a todos, les dio de comer a 5,000 personas. Él hizo la obra, mis amigos y hermanos, pero tenía una fe inmensa por la relación que tenía con su Padre. Él equilibró tanto fe como obras, y nosotros nos falta equilibrar lo mismo. Nos falta, mis amigos y hermanos, y digo yo también porque también a nosotros nos ha pasado en nuestra iglesia. Debemos de trabajar todos para Dios y de poner en práctica lo que el Señor tiene para nosotros a través de la Biblia. Vamos a irnos a escuchar este hermoso canto y haremos la oración en medio de él. Este canto se titula Solo Tú, a cargo del cuarteto a capela. De ti proviene lo bueno que hay en mí, y ya no sé cómo expresar lo agradecido de saber que en mí estás. Solo tú. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque hemos aprendido algo más acerca de ti como nuestro Padre, dueño y Señor de esta tierra. Señor mío, sabes que nosotros necesitamos de ti, Padre, y hoy hemos visto que es necesario que hagamos la obra por nuestro prójimo, también que necesitamos tener fe. Para que juntos, Señor, podamos servirte como debe de ser y no hacer nuestra propia voluntad. Ayúdanos, oh Padre, a que así sea. Cuida cada corazón que nos escucha, ¿sabes? Cada uno de ellos, dónde se encuentran, quiénes son y qué necesitan. Nosotros no lo sabemos, oh Dios. Pero permite que cada mensaje que digamos aquí en Radio Joven Adventista sea de beneficio espiritual para cada uno de ellos. Desde aquí hasta el momento, desde la mañana, con la programación de nuestro hermanito Paco Po, hasta el momento de la noche donde terminamos con bando de oración, Padre. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, oh Padre, pero gracias porque sabemos que tú estás allí para darnos la salvación, sobre todo para amarnos, Señor, que tanta falta nos hace. Cuida a cada uno de nosotros, acompáñanos en este día, lo suplicamos, no por algún mérito, sino en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que nos amó tanto, en el sagrado nombre de Cristo Jesús, lo rogamos. Amén.